Metales sobre metales y sobre metales otros, con una mente de cobre serás más listo que todos. Sacer, metales de Sacer te ayudan a zurrarles y a curarte también. Cuando ocurre el catacendro, el sur se cubre de hielo, pero pronto llega ayuda con que el ser quedan en deudas. Hacer metales de Sacer te ayudan a zurrarles y a curarte también. El soberano ha creado unas mentes y ha cargado el poder que acumula un nacido de la bruma. Sacer, metales de Sacer te ayudan a zurrarles y a curarte también. Trell intenta conquistarlos, ayudada por el grupo, pero Marasi, sus amigos, el portal se han bebido. Sacer, metales de Sacer te ayudan a zurrarles y a curarte también.